has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de La Casa de la Bomba, programa emitido desde Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, y que se remite desde otras radios libres como pueden ser Radio Topo, Radio La Granja y Radio Chabolo desde diferentes puntos de Zaragoza, Radio Malva desde Levante y desde hace muy poquito también desde Radio Filispim desde la comarca de Trasancos, que queda por la zona de Ferrol. Muchas gracias desde aquí a todas las personas que hacen posible esta remisión y hoy un saludo especial a la gente de Radio Filispim, una oferta desde aquí. Y bueno, hoy nos encontramos en un programa más con una invitada, ¿vale? Que viene de Grupo Paralelo y también viene para hablarnos de su distri, VP Distri, y de un montón de jaleos en las que está metida. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venirte a la ELA. Bueno, pues nada, si quieres empezamos así rapidito poniendo... Me habías pasado un CD de Baby Horror, que sí. Ya está ahí preparadito. ¿Quieres que les pinchemos y ahora nos comentas un poquito por qué has decidido pincharles y pues demás? Sí. Venga, venga, vamos. Estupendo, vamos allá. Se enciende, la realidad se sumerge, luna llena brilla sobre mí, aléjame de las sombras, hazme fuerte para soportar lo que me acecha en la oscuridad. Se enciende, la realidad se sumerge, luna llena brilla sobre mí, aléjame de las sombras, hazme fuerte para soportar lo que me acecha en la oscuridad. We'll be right back. Bueno, pues aquí escuchamos Baby Horror, ¿no? Sí. ¿Vale? Su tema se llama Luna Llena. Bueno, muy bien. Sí, he elegido a Baby Horror porque como distribuyo con VP Distri discos de Rumble Records, vale. Pues siempre me ha parecido un discazo y quizá uno de los mejores, sin quitar mérito a los demás artistas que lleva Rumble, pero uno de los grupos mejores que ha podido sacar Pablo. Más o menos, ¿cuántos discos habrá sacado ya esta gente? Bastantes, ¿no? Pues sí, bastantes. Bueno, pues nada, ahí estaban esta gente con su contrabajo, que me encanta. Ahora tienen un nuevo proyecto, Baby Horror ya no existe, está, no está en activo, y tienen otro proyecto que se llama Las Criaturas. ¿Y qué rollo hacen? No he oído hablar de ellos. Pues todavía no sé si han grabado algo y tal, pero bueno, tienen un Facebook, se puede buscar Las Criaturas. Hace poco buscaban un bajista. Así, ¿eh? Y cantante chica. Y a ver si buscan todavía a alguien, se anima. Bueno, pues nada, ahí queda eso. Y oye, cuéntanos un poco. Yo sé que estás metida en mil movidas. VP Distri o VP Records, o ¿cómo Distri lo llamas tú? VP Distri, es una de las cosas. Luego haces un blog que se llama Liquidación Total Fanzine. Por un fanzine que a lo mejor hacías antes. Sí, saqué una copia. Y bueno, luego pues entre la crisis y mi poca maestría para maquetar fanzines, pues decidí pues dejarlo vivo, seguir con ellos en internet. A través de este blog, que en el blog este tienes de todo, tienes hasta programas de radio hechos. Pues sí, una locura, como soy un culo inquieto y me meten tantas cosas, a veces algunos proyectos siguen adelante y otros no. Bueno. Pero bueno. Lo importante es moverse y claro que estar sí activos y mover la música. Pues sí, me mola. Yo antes he estado escuchando un par de programillas y están muy bien, a mí me gustó. Con el acentazo este que tengo. Ay. Pero bueno, fue una experiencia, de todo se aprende. Muy guay. Bueno, y cuéntanos un poco más, VP Distro, ¿cómo la empiezas? Pues eso lo empiezo por estar en el paro y aburrida, como en no sé qué, y por echar una mano a Pablo Rumble, porque tiene mucho material muy bueno, entonces yo quería un poco que se vendiese o que se intercambiase, que se moviese, más que nada. Entonces, como Pablo tiene menos tiempo, le dije, mira que yo tengo mucho tiempo libre y tal. Entonces, desde ahí empecé. Y luego, pues, dije, bueno, esto me mola bastante, pues, no se me da mal. Entonces, empecé a preguntar a la gente si quería que le moviera algún disco, o sea, no me importa que sea autoeditado, que sea, no me importa. Entonces pues empecé con ello y luego ha degenerado esto, ha degenerado de una manera brutal. ¿Por qué dices eso? Porque luego pensé de montar un sello, porque veía que a muchos grupos ya los sellos mayores no le hacían caso, y como a mí cuando Rumble no sacó, a mí como grupo paralelo, no sacó el disco, me hizo una ilusión alucinante, decidí que tenía que devolverlo de alguna manera. Muy bien. Entonces dije, creo un sello chiquitito con pocas tiradas y para sacar a grupos que no le han sacado todavía nada, que se lo tienen que autoeditar. Y en esta locura me acompaña Monje, que es también compi tuyo en un grupo, ¿no? Sí, es Sagrada Familia, mi nuevo grupo y última locura. Y nada, en esto estoy, pues para diferenciar, VP Distri, pues la Distri que sigo, que es mover los discos de sellos o autoeditados, promocionar grupos y mover todo lo que sean conciertos de interés y gente que, pues, que no sabe, por ejemplo, hacerse una página web, echarle una mano, promocionarle en general. Fantástico. Luego, Rojo Sangre Records es el sello que tengo con Monje. Ah, vale. Y luego, ¿qué más? Ah, sí, ahora con la Distri empezó a sacar también camisetas. ¿Por ejemplo? Bueno, pues la de Grupo Paralelo, la del, de Rojo Sangre Records, vale. La de Frecuencia Fantasma y la de Donantes Sanguinarios, que es la primera referencia del sello. Bueno, pues estás haciendo un montón de cosas. Pues sí, intento. Fenomenal. Venga, vamos a pinchar un tema ahora que creo que es de uno de tus grupos, ¿verdad? En los que tocas tú. Sí, de Grupo Paralelo. Vale, estupendo. ¿Y cómo se llama el tema que vamos a poner? VB76, que va de una radio fantasma que todavía emite por ahí, en Rusia. Precisamente, ¿eh? Venga, pues vamos con Grupo Paralelo, a ver qué os parece. We'll be right back. Bueno, pues ahí estabais, Grupo Paralelo. Así es. Muy guay. Oye, este esto tiene dos P's por alguna parte, ¿no? Esto de Grupo Paralelo. Sí, eso es porque queremos hacer mitad en español, mitad en italiano. Ah. De grupo en español, en italiano lleva dos P. Ah, no sabía. Pero Paralelo tiene que estar así, porque si no, en italiano, en español no se podría leer. ¿Cómo? Ah, ok. Porque tendría dos L's. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, ahí estaba tu banda, que últimamente sí que os había visto que habíais tocado en algún lado, ¿no? ¿Puede ser? Los últimos conciertos han sido en Cartagena, con Cante Pirrílico. Ah, qué guay. Y en Madrid, con Cante Pirrílico. Ajá. Luego os cuento la historia de Cante Pirrílico. Vale. ¿Y con Grupo Paralelo tenéis algún plan ahora sí, en sí, mente? Sí, sí, sí. Estamos ensayando ahora a saco, porque en abril, pues la semana, un poco antes de Semana Santa, vamos a grabar el nuevo disco. ¿Ah, sí? Un LP de 9 canciones. Hemos cambiado un poco el sonido. Se ha vuelto más oscurillo aún. Ah. Y bueno, a ver qué tal. O sea, que a lo mejor para antes del verano tenemos disco de Grupo Paralelo. Sí. ¡Qué bien! Seguro y quizás con cierta presentación. Toma ya. Bueno, bueno, pues ya nos irás manteniendo al tanto. Y ahora a continuación vamos a pinchar a Jay Horror, ¿no? Sí. En su disco Chico Billy de lujo, que está editado... Uy, perdón. Está editado en... ¿Cómo se llama esto? Digipack, ¿no? Sí. Que es súper chulo, ¿eh? La edición. Muy bonito, sí, la me sí. ha gustado mucho. Y me decías que esto es de uno de los miembros de Baby Horror. Sí, de Jesús. Muy bien. Exactamente. Vale. No, pues me ha gustado mucho la edición. ¿Qué tema me habías dicho? ¿Rocking the Psycho? El 6. Sí, el número 6. Vale, pues... A ver si os gusta. Venga, pues vamos con ello. Rocking the psycho, psycho, back to death. Living late, baby, fucking microphone. Waking up, baby, fuck it up. Rocking the psycho, rocking the psycho. Rocking the psycho, psycho, back to death. Gages of horror, fucking up his car. Rocking the psycho, stop in the car. Rocking the psycho, rocking the psycho. Rocking the psycho, psycho, back to me. Rocking the psycho, back to me. Rocking the psycho, back to me. Rocking the psycho, back to me. Rocking the psycho, back to me. Rocking the psycho, psycho, back to me. Ahí estaba Jay Horror. Oye, me ha gustado un montón, ¿eh? Yo esto era un grupo que no conocía, bueno, más bien un proyecto. Sí, un proyecto. Luego no Jesús conocía. Ahora tiene otro proyecto que se llama Vampiros Unidos. Ahí va, que salta esto. Espera, a ver. Ha salido otro. Uy. Tema del Grupo Paralelo ahí. Sí. Jesús tiene otro proyecto que se llama Vampiros Unidos, lleno de colaboraciones de verdad muy guapas, que estamos esperando que vea la luz. Guay. Pues nada, súper bien. ¿Qué quieres que pongamos a continuación, vale? Pues mira, como antes pues os hablé que estaba sacando camisetas, ¿sí? Y tal, os hablé que sacamos camiseta de... Sí, de Frecuencia Fantasma. Y... Pero bueno, hombre, ha surgido un problemilla. ¿Qué pasa? Que no, está el CD en la caja. Se quedó en mi ordenador. Vaya. Y bueno, a ver si luego buscamos una manera para... Vale, genial, pues pasamos a la vale. siguiente y luego a ver entre canción y canción si podemos encontrarlo. No pasa nada. Ay, madre mía, la cabecita mía. Tantas cosas. A ver, mira, os voy a presentar un grupo. Vale. Que estoy intentando promocionar. Ellos son 13 motos. Se han autoeditado este pequeño CD promo. Que se llama Social. Qué buena pinta tiene. Y es el nuevo grupo de Silver, de Familia Real. Ah, ok. Y hay un tema que a mí me flipa, que puede estar todo el día escuchándolo. O sea, que es un tema de un grupo de Tenerife, sí, ¿no? Sí. Vale. Y es el tema número 9, que se llama Bajo el Fuego. Vale. Oye, tiene muy buena pinta ese... A ver, pásame la carátula. Qué guay, ¿eh? Cuando las cosas se hacen con mimo, qué bien quedan. ¿Qué tema me has dicho, Vale? ¿Qué número es? El número... Espera. 9. Bajo el fuego. Vale, perfecto. Pues nada, le damos caña y luego explicamos un poquito. Otra noche bajo el fuego. Sin dormir, sin ganas de reír, cuando mires hacia mí, será tarde para ti. Avisaré la oscuridad, corromperé tus sueños, y cuando quieras despertar. Aún conservo la vida, leer la carta prometida, curar algunas heridas, pero como en una maldición, regreso a mi posición, desechas y sin compasión. Sonaban 13 Motos, un grupo que viene desde Tenerife, y vamos a seguir con más cositas. Bueno, lo que ibas a presentar antes ya lo tenemos por aquí. Ya lo he arreglado. Frecuencia Fantasma, con el CD Al Fuego la Religión, se llama, CD, ¿verdad? Autoeditado, uh-huh. Y yo estoy intentando promocionarlo porque me parece un buen trabajo, tienen un directo cojonudo. ¿Sí? Nunca sí. Los he visto. Y la verdad que pues me gusta mucho. ¿Esta gente son de aquí de Madrid? Sí, y unas personas, vamos, de lo más humilde y más agradecidas, de verdad. Sí. Un saludo a Dani. Venga, pues saludos para allí y vamos con el tema Suicídame. Suicídame. Venga, ahí vamos. Desde cuando en este lugar. Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen del tema de Frecuencia Fantasma, que se llamaba Suicídame, porque es que es súper largo. Sí, pero está muy chulo este grupo, ¿eh? Sí. No conocía. ¿Ves? ¿Han tocado bastante por aquí? Tocan bastante, la verdad que sí. Hace poco tocaron en el Jimmy Jazz. Vale. Ya sabía yo que tú me ibas a traer buenas sorpresas ahí de cosas que no conocía. Vale. Bueno, pues si quieres, seguimos poniendo cositas. Ponemos a Sagrada Familia, decías. Venga, sí. Estupendo. ¿Cómo se llama el tema? Ya es mi día, ¿verdad? ¿Y esto de qué disco es? ¿Sabes? Esto es una maquetilla que hemos sacado, uh-huh, pero en formato digital. Uh-huh. Y pues nada, para que la gente un poco, como estábamos dando mucho la lata, como Sagrada Familia, para que la gente escuchase un poco. Qué bien. ¿Cuánto lleváis con Sagrada Familia? Pues muy poquito. Pero bueno, ahora estamos preparando un concierto, uh-huh, que será el 28 de marzo en la Jimmy Jazz. Genial. Y junto a Sex Führer y a Penetración Sorpresa, ¿no? Penetración Sorpresa. Estupendo. Que dos de ellos pues hacen parte de la banda. Ah, vale, claro, vale. Carlos, vale. El batería de Sex Führer, es nuestro batería. Uh-huh. Jeff, es nuestro guitarra. Y Monja, el bajo. Muy bien, estupendo. Pues ya sabéis, a finales de marzo por Vallecas estarán tocando Sagrada Familia. De momento vamos a pincharles aquí y con su tema Ya es mi idea. Venga, ahí vamos. Ahí estabais, Sagrada Familia. Pues sí, como ves, cantamos todos. Uh-huh. Es un grupo pues formado básicamente por cantantes. que luego nos hemos... Bueno, yo hago solo eso. Menos mal, me falta ahora un instrumento, madre mía. Y nada, así una maquetilla para que se conozca un poco el estilo. Uh-huh. Y... ¿Cuántas canciones tiene la maqueta? 4. Fenomenal. Más una versión. Pues 4 nuestra, una versión. ¿De quién es la versión que hacéis? Larsen. Ah, vale, claro. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque compartís ahí un miembro. Sí, un ex miembro. Y bueno, que espero que vengáis a la radio a presentar esta maqueta pronto. Y a presentar el grupo. Espero que vengáis en marzo, antes de vuestro concierto. Esperemos. ¿Será? Así que nada, ya iremos concretando una fecha, pero os quiero tener aquí. Y bueno, pues vamos a pinchar ahora otro CD que me has pasado, de una banda que se llama Speed. Sí, de Donosti. Cuéntame un poquito. Pues Speed es un grupo que lleva pues desde los 80, finales de los 80, uh-huh, siguen en activo y bueno, han sacado, tienen bastante discografía, este es su último trabajo y bueno, pues yo estoy intentando un poco moverlo por las radios y bueno, y pues a ver si, porque es que el problema es que la gente se piensa que el grupo ya no existe. Y que esto es otro grupo. Ah. Entonces, claro, como yo no sé si se han quedado un momentito como parados, por, uh-huh, problemas, ¿sabes? De familia, personales, cada, sí, uno lo suyo. Sí, que a veces. Pero es que Speed, pues que salió en la tele en su tiempo, no ha tenido, ¿sabes? No le citan en la movida vasca, no son muy conocidos, ni nada. Entonces, pues, para darle un poco de promo. Son muy majetes, hombre. Sí, fenomenal. Y han sacado el disco este que se llama Pusilánimes. Sí. Y vamos a pinchar el tema Medrar. Sí. Eso mismo. Venga, pues vamos con ello. Confusión, adictos a la vida. esos eran en Spiz. Que me comentabas que había algún integrante común con Vómito, ¿puede ser? Sí, Miquel. Perfecto. Se unió hace poco, creo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues nada, pues ahí están Spiz con su CD Pusilánimes. Y ahora vamos con otra cosita, ¿no? Con Donantes Sanguinarios. Sí, primera referencia del sello del Monje el Mío. Ajá. Rojo Sangre Records. Y bueno, decir que ya está agotado. Ya está agotado. Es un orgullo para mí. ¿Cuántas copias sacasteis? Bueno, sacamos pocas, sacamos 50. Ah. Porque hay que ser también un poco... ¿Pero por qué tan poquitas? Porque hay que tenerle los pies en la tierra. Jo, pero 50, sí, o sea... Pero bueno, se pueden sacar más. Eso es verdad. Yo es que soy bastante realista en eso, ¿sabes? Pues no voy a sacar 200, no las voy a vender, entonces pues... ¿Tú crees? Bueno, ojalá se vendiera, ver, ojalá. Yo creo que sí, discos así y la gente saca bueno, tiradas de 500 tranquilamente. Bueno, poco a poco, yo creo que poco a poco las cosas se hacen mejor. Bueno, esto seguro que os lo quitan de las manos. Que, bueno, de hecho ya os lo han quitado. Sí, ya sí. ¿Qué tema vamos a escuchar? El experimento. Vale, y esta gente que es de sus vidas, ¿también tocan mucho y eso por aquí? Tocan bastante, solo que ahora pues uno de los integrantes de la banda ha tenido un accidente, entonces pues no... Joder. Está de baja y de momento no están tocando, pero hostias. Bueno, si está dentro de poco estará en forma otra vez dando la lata a todos. Besito, Peti. Bueno, pues nada, un saludo para ellos, que se mejore este hombre. Y que toquen ya. Eso, y que vayan presentando este disco, ¿no? Pues sí, que debería de haberse presentado en su día, pero bueno, las desgracias ocurren, que por lo menos vendemos la camiseta. Claro que sí. Venga, pues vamos con Donantes Sanguinarios, luego hablamos un poquito más de ellos, si quieres. Muy bien, ¿quieres comentarnos alguna cosita más de estos señores o no? Pues que, bueno, llevan muchísimos años tocando, pues 8 creo, si no me equivoco. Y la verdad que pues la idea de Rojo Sangre Records era eso, sacar a grupos que a quien nadie le ha dado la posibilidad de sacarlo con un sello, uh-huh. Aunque sea un sello pequeño, pero hace ilusión. Hombre, claro. Entonces para premiar un poco su trayectoria, 8 años juntos, siempre los mismos componentes, uh-huh. Entonces eso a mí... No sé, me llamó la atención. Muy bien, tiene muy buena pinta. Y la verdad que este está muy bien, a mí me gusta. Solo he escuchado esta canción, pero tiene muy buena pinta. Bueno, pues muy bien, les tendré ahí, les pegaré una escuchada. Vale. ¿Qué más ponemos? Vale. Puede llegar la hora de Gente Pirrélico. Venga, pues explícanos un poquito cómo entras tú en contacto con esta gente, porque me traes esto, vamos a ver, cuéntame. Bueno, pues... Pues Gente Pirrélico siempre ha sido mi grupo favorito de aquí de España. ¿Ah, sí? Tengo una pasión... ¿Ya los conocías cuando vivías en Italia? No, No, fue un grupo que me pasó Arturo cuando yo vine aquí, quería conocer más cosas. Uh-huh. Me dijo, mira, a ver si esto te puede gustar. Y la verdad que o sea, los escuché. Al principio me pareció un poco, como es un estilo que en Italia tampoco existe. ¿No? No, esto, el oscuro, el siniestro de aquí es muy diferente. Entonces me quedé como, ay, cómo me gusta. Me gusta muchísimo. Y luego de pasión a obsesión, creo ya, porque... Fan fatal. Y nada, pues dio la casualidad que pues topé con el Avispero, que es el manager de Cante, uh-huh. y me propuso tocar juntos. Yo no me lo podía creer porque dije... ¿Con cuál de tus bandas? Con Grupo Paralelo. Uh-huh. Entonces dije, no, o sea, primero no me lo puedo creer. Que este hombre contate conmigo y segundo que nos proponga un concierto juntos, que fue en la Burlister, que fue para mí una cosa que de verdad parecía yo una niñita ahí flacante. Estabas flipando. Estaba flipando. Luego pues poco a poco pues hemos empezado a hablar y tal, hasta el punto que ahora pues me han dado un poco, digamos, la responsabilidad o el placer de representarlos aquí en Madrid, uh-huh. en cuanto a merchandising y también promoción, hablar con las radios y tal. La verdad bombo. Que yo lo hago, sí, lo hago encantada porque sigue siendo mi grupo favorito y han sacado el último CD en el laboratorio. En el laboratorio. Que es, vamos, un CD fenomenal. Y también ellos tienen una grande trayectoria desde el 86... Y, sí, sí, es una de las bandas más conocidas de Cartagena, ¿no? Y siguen sacando cosas y siempre mejor. O sea, a la gente le gusta muchísimo los viejos temas. Sí. Pero bueno, eso tiene algunos temazos. Tiene unos temazos. Sí. Y aquí también tiene unos temazos. Y yo creo que el próximo himno de Cante Pirrélico va a ser Rock en el Cementerio. ¿Rock en el Cementerio, tú crees? ¿Lo quieres pinchar? Yo creo que sí. Vale, claro que sí. Vamos a pinchar aquí solo hitazos. A ver, que lo pongo. Venga, pues Rock de Cementerio. A ver si es de verdad un hitazo. Tocaremos tarde, al lado de tu casa. Esto está Venga, aquí estaban Cante Pinrélico con su disco En el laboratorio, el tema este rock de cementerio, muy chulo. Joder, ¿a mí sabes lo que me pasó con Cante Pinrélico? Que una vez que les escuché me gustaron un montón, pero tardé mucho en escucharles, tía, porque el nombre me echaba para atrás. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que pensaba que iba a ser un grupo ahí de punk alimotero. Ya, por ejemplo, yo pensaba que era un nombre romántico, fíjate, porque como es jerga... Ah. Yo Cante Pinrélico, yo pensaba que era algo de los montes, de los Alpes, de los Pirineos, ¿sabes? Y luego me dijeron, mira qué significa olor a pies. Y dije, uy, ¿y eso? Pero bueno, pues sí. Pero nada, sí, muy chulo, la verdad. Yo creo que este CD merece la pena ser escuchado atentamente. Pues sí, escucharlo, darle muchas vueltas y está muy bueno, muy bueno. Muy guay. Venga, vamos a pasar con otra cosita que has traído. En este caso, un vinilito, un 7 pulgadas, de un grupo que se llama The Smoggers. Vamos a ver... ¿Qué otro sello que lo han editado los de Ghost Highway Recordings? Sí. Saca solo vinilos y saca unos vinilos más chulos, de colores, pero vamos, unas ediciones para coleccionistas. ¿De dónde es este sello? Pues de aquí de Madrid. Ah, sí, ¿eh? Sí. Qué guay, es que como veo que está todo lo de esta banda en inglés y así, pero esta banda es de aquí, ¿vale? Es de aquí. Sí, ¿no? Pues es otra banda que no tenía ni idea. Si no me equivoco, porque lo he leído ayer y creo que es de aquí. Ahora mismo no te lo sé ubicar, pero sí que es de aquí. Vale, qué guay. Han grabado en Málaga, por lo visto, o así. Pues muy bien, vamos a pinchar un tema que se llama Little Girl. Y tú, ¿cómo entraron ellos en contacto contigo? No, esto fue una feria de discos, que yo estaba con el puesto de Rumble, conocí a Marcos, y hablan y tal, ¿te puedo dejar algún disco mío? Y dije, sí, déjame todo lo que quieras. Y la verdad que, pues, un coleccionista con estos vinilos va a flipar. Venga, pues vamos a pinchar a los Smoggers con su EP. Ahí vamos. Bueno, pues ahí estaban The Smoggers. Oye, no me lo esperaba así, son así rollito garajero. Sí, muy bien. Bailable ahí. Bailable total, mucho, sí. Digamos que este sello saca más o menos este género. Pues sí, está guay, me molan. Me alegro. Bueno, pues nada, más o menos nos queda poquito tiempo, lo justo para que diga la agenda y a ver si consigo localizar por teléfono a una gente que nos va a explicar una cosita de unos presos anarquistas de México. Y nada, vale, ¿qué quieres decir por último? Vamos a explicar un poquito la forma de contactar contigo, sí, si quieres. Sí. Bueno, pues todo el material que he pinchado aquí lo tengo en mi casa, me he hecho una pequeña tienda en casa dentro de un armario donde tengo la camiseta, los CDs, los vinilos y tal. Pues la manera para contactar conmigo es contactándome a través de Facebook, para quien tenga Facebook, a la dirección, pues VP Distribución Musical, bueno, con Facebook delante. Sí. Y o si no, quien no tenga Facebook o no le guste el Facebook, a través del correo electrónico vpdiscosdistribuidora@gmail.com. @gmail.com. Y ahí pues quedamos, o más bien que se pasen a mi casita en la tienda en casa, o me bajo yo y... Pero nada, yo aconsejo siempre que se vengan a mi casita, se tomen una cervecita conmigo y que vean el material que tengo. Vale, pues me parece un planazo. Pues nada, estupendo. Muchísimas gracias por venir hoy. Gracias a ti por haberme invitado. Y lo siento para todos los grupos que no he podido pinchar. Pero bueno, yo ya daré a la radio, dejaré material para que vosotros pinchéis cuando queréis nuevos grupillos. Vale, súper bien. Y bueno, como volverás con alguno de tus grupos y así pronto, sí, pues aprovecharé. Nada, seguimos, estupendo. Y nada, yo voy a pasar a la sección agenda, que voy a comentar un par de cositas que van a ocurrir en los próximos días, como es el caso de, como os decía, el sábado 22 de febrero a las 12 del mediodía habrá una charla sobre Gamonal en La Quimera, en la Plaza de Cabestreros de Lavapiés. El mismo sábado 22 de febrero va a haber una cena solidaria en apoyo a presos anarquistas en México. Esto será a partir de las 7. Va a haber cenador vegano y además una charla informativa de la represión que enfrenta el movimiento anarquista en México. Será en el Patio Maravillas, que está en la calle Pez número 21, por el barrio de Malasaña. Y más cositas. Luego también el lunes 24 de febrero va a haber un concierto en una sala que yo no conocía, no sé si tú conoces, ¿vale? La sala Republic Club. No, está no. En Metro Gran Vía, pone aquí, en calle de la Puebla 6. Porque será nueva, ¿verdad? Porque creo que sí. Yo no conocía. Bueno, tocarán Holly, The Defense y Eros más Masacre, que por primera vez llegan desde Italia Holly, que hacen Black Power Violence. Vamos, que os llevéis unos taponcitos. Y nada, que están girando por Portugal y España, estos Holly. Y bueno, pues eso, pincharán con, o sea, perdón, luego pincharán y eso, y estará bien. ¿Y qué más cositas? Pues nada más, luego recordaros que el 28 de marzo, a finales de marzo, está tocando esta señorita aquí con su grupo. Y bueno, poco más. Voy a intentar poner un temita e intentaré hablar con la gente esta de México para que nos cuenten el caso un poquito. Y si no, pues me despido hasta el próximo día. Pues nada, mientras seguís escuchando Cante Pinrélico, intentando contactar con esta gente para que me expliquen, pero no hay manera, así que nada, ya vendrán a explicarnos otro día, ya lo siento. Y bueno, pues me voy a despedir. Oye, vale, que eso, que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, espero que haya gustado el programa a tus oyentes. Pues a mis oyentes no sé, pero a mí sí. que es lo importante. Bueno, eso está bien. Así que nada, sí, por lo menos has descubierto cosas que yo nunca he pinchado por aquí, o sea que nada, súper bien. Tengo más. Tienes más, claro, ¿no? El tiempo es lo que es. Pues no se puede pinchar a todo. Habrá que hacer segundas partes, oye. Bueno, yo encantada. Fenomenal. Bueno, pues nos quedamos con eso y nada, de momento nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, gente, y nos escuchamos. Chao. La vida golpea duro, te intentas defender. Lo difícil es levantarse. Tronco, que estás escuchando Radioela. You out and you know why. Escuchas Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid.